llego a su puerta pidiendo aquí el amor. Pero el galán, como siempre, esquivó. Volvióse triste con fracaso de intento a renovar su ilusión. La virgencita miraba tiernamente aquella almita que ciega se entregó. Que solo pide sosiego al corazón y así su vida se consumió. Dicen las viejecitas que al amanecer camino al campo santo lleva su oración. Y ante su tumba fría ora con fervor pidiendo su perdón por su mala acción. Recuerdo muy constante de aquel amor, no encuentra paz al corazón. Y así pasa su vida siempre con su cruz pidiendo el perdón a nuestro Dios. Recuerdo muy constante y día que el amor no encuentra paz al corazón. Y así pasa su vida siempre con su cruz pidiendo el perdón a nuestro Dios.